Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos. ¡Todos encapuchados! Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de pitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos. Una vez más, nos encuentra el último año, el fin del mundo. Estamos en Sin Antecedentes por FM de la Azotea. Buenas tardes, mi nombre es Nicanor Heredia. Los voy a acompañar, y no solo, esta vez puedo, así que no solo arranco el año. Mis dos colegas estoy acá, listos en fin de temporada de verano. Para arrancar, estoy con, primero, la señorita Melody. San Luis, ¿cómo andas, Melody? Bien, todo bien. ¿Qué pasó con el Holanda? ¿No vino este año? No. ¿Todavía? ¿No? Todavía no. Estamos arrancando recién, Melody, a media máquina, así tranquilitos. Después le vamos a meter con todo. Está bien. Ahora, el MVP, que pudo recuperar la señal de la NBA el año pasado. ¿Cómo andas, Claudio Torres? Buenas tardes, Nicanor. Buenas tardes, Melody. Buenas tardes a MDP. Todavía resistió el verano. Se soportó una nueva temporada calurosa. Sí, bastante calurosa. Sin el... ¿cómo se llama? Sin el contento de los comerciantes. Pasó la temporada con mucha gente. Yo sí vi gente, me choqué gente a cada lugar que fui. Y para arrancar, gente así medio light, el programa de hoy, cuéntenme, a ver, ¿qué hiciste en las vacaciones, Melody? Sí, podría decir que fui a la playa todos los días, pero te estaría mintiendo. Porque como que mi color de piel... Miéntame, no me importa. Como que estoy un poquito blanquita. He estado encerrada, atendiendo a los turistas, que no fueron tantos, pero molestaron igual, como todas las temporadas. Yo pensaba que había dirigido el autoexilio, no fue así, ¿no? No, hubiera estado mejor, así como así un Hawái, un... pero no, me quedé acá. Está bien, ¿y usted, Claudio? ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Fue a la playa? He roto cualquier marca, sí. Fui 4 veces a la playa en todo el verano. Es un nuevo récord mundial para mi persona, que soy de esquivarle a la playa cual fuera, la del centro, la de más al sur o la del norte. Pero resaltaba lo que decía Melody, que ella, como empleada de un famoso local de la capital nacional del pullover, dijo que no fue una temporada tan como la pintó el ente municipal de turismo. No. Así que una temporada de vacas flacas. La crisis se ve que de a poco empieza a llegar a la ciudad, empieza a llegar a la Argentina. Ya veremos los títulos, que somos la nueva Grecia. Ya estaremos con más de 5 millones de parados y contando. Pero bueno, no, como jóvenes que somos, hemos decidido arrancar esta nueva temporada, la segunda de Sin Antecedentes, haciendo un recuento de lo que fue este verano para nosotros. Cual si fuera primer día de clases, hoja en blanco, y la maestra que dice a los chicos qué hicieron en la temporada. Bueno, también quiero decir que estuve casi 2 horas al lado de Mariano Castro, menos conocido como el Dread Maray, en un VIP y no le pedí una foto, no le dije, Mariano, una foto. Eso fue otro logro. Estuve al lado de gente de Dancing Mood, que eso sí les pedí una foto. ¿Y a Pablito Lescano? Y a Pablito Lescano, que sinceramente me decepcionó, que después del tercer pedido de foto, rehusó la misma, un tanto poniéndose en careta. Me parece que desde que está en 4x4 y es relativamente famoso, dejó los vicios del barrio. Pero aparte es un famoso que entra en la sección ahora famosos, limpios. Ahora ya pasó proceso de rehabilitación, parece. Es la segunda excepción de careta. Pará, no me sale el nombre, pero ¿cómo se llama este que está así como queriendo ser famoso y está en boca ese que habla como chechu? ¿Cómo se llama? Amigacho. Amigacho, yo lo crucé en el centro. Yo lo crucé en el centro. Sí, porque estaba ahí, todo el mundo se lo crucé. Pero yo no imaginé que iba a ser tan ortiva. Estaba un nene al lado de él y le dice. Y le empieza a cantar la canción de él, esa cha, che, chi, cho, chu, buenichu. Buenichu. Agarra el tipo y le dice. No, dice, ya pasó de moda. Dice. Qué mala onda. Sí, y vos decís, pará, ¿quién sos? La verdad, Amigacho me deschiluchenó. Malísimo la actitud de Amigacho. Arrancamos esta segunda temporada denunciantes, clientes antes, sí. Con los bolsillos llenos de expedientes, con informes denunciando a la farándula argenta, que deja mucho que desear. Sí, yo déjeme decirle que a diferencia de Melody, a mí sí se nota en la piel que sí anduve por la playa un poco. Tuve 15 días seguidos de playa, por ejemplo. Terrible. Y 15 días quedan cortos, me parece. 15 días seguidos y todavía la piel no se me peló. Por ahí me voy a hacer viejo más joven, me parece. Y el balneario que yo fui siempre robando espacio, las concesiones robando espacio, loco, nos vamos a quedar sin playa pública en cualquier momento. Ah, ¿todavía queda playa pública en Mar del Plata? Queda. Todavía no nos vinieron a patotear como los del sur, que lo sacan con los patobicas porque plantan una sombrilla. Pero en Puerto Cardel creo que sí que estamos cerca de eso. Estamos muy cerca de eso, pero bueno, las concesiones son terribles, la cantidad de espacio que se está morfando por año. Y así que estamos hablando de pocos turistas, famosos ortivas. Pocos turistas, poca una playa. Es una temporada a pleno corazón marplatense. Sí, los pericos volvieron a tocar gratis, que los fui a ver, tocan dos veces gratis, se van a fundir. Yo había divididos, pero así, en vivo y en directo, y no les pedí a ver. Bueno, dividido. Tuve el halago de servirles un café. Dividido. ¿Nadie fue a ver a Charly García? No. Sí, yo fui a ver a Charly García. Y había mucha gente, estaba... Me sorprende. Lo vi de lejos. ¿Pero lo viste? Lo vi de lejos, pero lo he escuchado. Que tiene una muy buena banda. Una backing band que sinceramente lo soporta mucho. Porque tiene muchos altibajos en la voz. No es aquel que preferíamos, no sé... Como símbolo de rockero quebrado, por ahí tenía más, como sé, más carisma si se quiere. Ahora está más lúcido, pero un tanto vendido a menos con la voz, pero muy buena puesta en escena, sinceramente. Y las últimas veces estuvo haciendo recitales acompañado, haciendo ahí en soporte porque no alcanzaba a terminar las canciones. No, está, seriamente. Está en slow motion, Charly. Sí. Está, los discos venían en 66. Pero está. En 66 antes, Charly está en 33. Está todavía media máquina. Le bajaron los voltios. Sí, igual después me gustaría hacer un párrafo aparte sobre el parecido entre Cileoni y Charly García. Charly García recuperado de Cileoni es increíble. Pero bueno, un poquito algo más gordo. Sí, un poquito más gordo, totalmente. Fui a ver a Fabiana también. Fabiana Cantito. ¿No fuiste a ver a Cileoni? No, ¿sabes que no? ¿Disfrutaron el carnaval? No, Corsos, sí, mucha lluvia. Es cuando febrero se dio cuenta en realidad que es febrero. Porque venía muy lindo febrero y dijo, no, soy febrero. ¿Cuál? Quien seguro disfrutó del carnaval fue Pablo Baldini, NA Producciones, pero... quien se encargó de los decorar Pablo... 600.000p para organizar que el vallano le cante a la gente. Pablo, pero ¿cómo? ¿Está contento? Pablo Baldini con Julio Iglesias en el Hermitage. ¡Wow! ¡Qué combinación explosiva! Con Diego Torres tocando en el aniversario de la ciudad, se llenó los bolsillos. ¿Qué combinación guachiturros? ¡Cierto! Pimpinela. Guachiturros llenaron. ¿Qué más estaba? Palito Ortega. Soledad Pastorutti. Carlitos Tevez también estuvo Carlitos, repartiendo balones autografiados. ¡Pobre! ¡Horrible! Mucha sinceridad junta, Melody. Cultura bonaerense. Sí, aparte de la gran campaña que hizo la provincia, vamos a la playa, Melody, se vio reflejado allá en la pantalla. Que encima se la alquilaron, no sé por cuánta plaza, se lo han alquilado, Pasión de Sábado, un sábado. También se llenó, es increíble lo que llenó ese coso. Bueno, ¿algo más para agregar? ¿Algo más que se les haya pasado en las vacaciones? Estamos acá con un heladito, contentos, con aire acondicionado, con Ahora sobre la ciudad de Mar del Plata. Da el agua a la radio. Sí, estamos sí. en un microclima. Por suerte. Tenemos aire. Ahora sí. Estamos en un microclima. Estamos donde queremos. Y en la segunda temporada no nos podemos olvidar de DJ Quintanilla, que en esta ocasión no está presente. Le tenemos a Paula operándonos. Hola, Pau. Hola, Pau. Como hola, si fuera hola, ¿qué tal? Mauro Agüero. Tal cual. Se está queriendo hola. Hablar, pero todavía no la escuchamos. Ahí está, ahí está. No, a mí me parece que no se escucha. Yo soy la operadora que siempre suena con esto, ¿ves? Porque tengo el cable todo roto. Gracias por el helado, chicos. De nada, de nada. Tenemos helados para todos. A precios populares. Sí, a precios populares trajimos helado. Teléfono, si se quieren comunicar. Con la radio 471-4805. Y señores, la temperatura sobre la ciudad de Mar del Plata es 28 grados 2 décimas. El estado actual es parcialmente nublado. Pueden sacar la cabeza y verlo ustedes mismos. La visibilidad de 10 kilómetros. Sensación térmica 27 grados 5. La humedad del 53%. El viento norte 22 kilómetros por hora. La presión es de 1009 Héctor Pascual. No me llame señor porque no lo voy a atender esta vez. Ya es un chiste. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Hoy el día estuvo muy lindo, ya hice mi cuota de playa por no poder estar ahora. Y ahora vamos al informe semanal, ¿les parece? Nos parece. Vamos al informe semanal, ahora volvemos con el punteo. Desde noviembre le veníamos reclamando al gobierno de la provincia de Buenos Aires la convocatoria paritaria, noviembre, diciembre, el mismo enero, y nos convocaron prácticamente una semana antes del inicio del ciclo lectivo, con una propuesta que es insuficiente y que achata la escala salarial. Mejoramos la oferta inicial del Estado Nacional, invertimos 750 millones de pesos más, que totaliza 5.000 millones de pesos de recursos para la educación obligatoria, a los que se suman 18.000 millones de pesos de recursos para la educación universitaria, y los gremios no han entendido. Me parece que no hay un entendimiento del momento que estamos viviendo. Ya ando desde ayer, desde antier ando caminando, recorriendo pasillos. Ya estoy, bueno, con una dieta muy buena. Me estoy preparando ahorita para la caminata del mediodía y luego viene que una sopa de auyama. Estoy esperando tremenda sopa de auyama. Esta mañana un buen yogur. Me paré temprano, a las 6 de la mañana estaba caminando ya como viejo soldado. Se puede hacer política y oposición con cualquier cosa, menos con la muerte. Por eso creo que las decisiones que tengamos que tomar las vamos a tomar, no tengan dudas. Se decidió la intervención técnica, operativa, contable y administrativa de la firma de la TVA, del Ferrocarril Sarmiento, y saben, porque todos ustedes me conocen, que no me va a temblar la mano para tomar las decisiones que tenga que tomarlo. Que nosotros defendemos el derecho de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Esto es evidente, de la misma manera que defendemos el derecho de los argentinos a sobrevivir a las veleidades, a los intereses particulares, personalistas que han tenido gran parte de la clase política argentina respecto a esta cuestión. Los principios y los valores se reafirman en los momentos difíciles, de modo que, sin lugar a dudas, este que es difícil no hace sino dar impulso para continuar trabajando en aquello en lo que se cree y en aquello por lo que siempre se ha hecho, y es, en mi caso, la defensa de las víctimas. El cielo de esta mañana tiene el color de ayer. Bueno, teníamos ahí el resumen semanal. El resumen, en serio, señores. Primero escuchábamos en un doble audio sobre el mismo tema, que es el tema de paritarias docentes. Las dos caras, si se podría decir. Las dos caras es la moneda totalmente. Baradel de Suteba y el ministro Cileoni, Baradel diciendo que los habían convocado una semana antes. Y se sabe que lo que se le ofreció de aumento a los docentes es de 2.800. Un chiste, teniendo en cuenta que lo que están exigiendo los docentes es arriba de 2.900, 3.000 pesos, por lo menos de básico. Y ante este el rechazo de esta primera oferta, después decidieron volver con otra oferta mucho mejor, que era de 2.860 pesos. Sí, por ahí hay una frase del ministro que nosotros nos quedó medio ahí en la cabeza, tanto a vos como a mí, Nica. Sí. El hecho de que a vos no te habíamos dicho. El hecho de que... Eso es parte del programa. Sinani dijo, ellos no se dan cuenta de la crisis que está viviendo hoy la Argentina. De la situación que estamos atravesando. Económica. Supuestamente, hasta lo que se había dicho hasta hace poco, no le estaba afectando a la Argentina la crisis. Sí, eso generó un poco de ruido, teniendo en cuenta que se puede empezar a hablar de un doble discurso, que se utiliza cuando se necesita, digamos, evitar ciertas cosas, y cuando no, porque es cierto que nos viven bombardeando con que estamos con superávit fiscal, con un colchón que nos prevé de la crisis y muchas otras cosas que después a los hechos, por ejemplo con una paritaria docente, dicen que no es así, que no es tal. Claro, vienen con otro discurso totalmente distinto, con lo cual hace agua. Algo para agregar, señor Claudio, lo veo muy callado. No, que igual tenemos que tener en cuenta que los últimos meses fueron con sendos quitas de subsidio por parte del Estado, que si bien no fue reconocido por derecha, si quiere, se podía llegar a interpretar que no estábamos tan bien o que era. Que igual de todas sí, maneras se venía diciendo que la crisis también, de alguna u otra manera, iba a llegar para estos pagos. No es que no estábamos blindados. También lo debatimos por eso, pero. Uno no dice que estamos blindados, pero quizás es como que aclararlo un poco más o. Así, ¿cuál es la situación real? De todas maneras, las paritarias son un claro ejemplo de lo que es la negociación con un patrón, si se quiere, como es el Estado, que provee los sueldos con sus empleados, que no le va a reconocer. Sí, la verdad la tenemos toda acá y vengan a pedir. No son los camioneros. ¿Cuál empresa? Dicho sea de paso, no son los camioneros, no tienen el poder de un gremio tan fuerte como el de camioneros para llegar a pedir un tope tal. Que también viene a cuento otra cosa que pasó en esta temporada, que no hemos estado al aire en estos meses, mejor dicho, como fue el aumento de los legisladores, que se auto-otorgaron sí, un aumento auto más que considerable. Por eso mismo, ¿no? Después salía Pablo Moyano a decir, bueno, ya tenemos un piso para pedir, sí, que vamos a empezar a chicanear. A mí me... Te confieso, a mí me gustó la chicaneada. Porque fue la mejor respuesta que pueden haber. Tiene razón para mí, fue la mejor chicaneada que pudo haber hecho el tipo. De decir, si ustedes aumentan 100%, entonces mi aumento que voy a pedir va a ser 100% también. Lo que pasa es que es un 100% de un sueldo que ellos cobraban. O sea, y es mucho mayor que cobran los docentes. Claro. Con lo cual, es atroz el aumento y la diferencia. Es abusivo directamente. Exacto. La cantidad de plata que van a cobrar ahora. También en cierto punto puede llegar a entenderse, haciendo la salvedad de que son funcionarios públicos y se supone que si tienen ese salario, ese ingreso, no van a estar, no sé, más perceptivos a algún intento de dádiva o intento de lobby para, no sé, votar a favor de tal o X ley, supuestamente con algún interés ajeno al de representar al pueblo y toda esa sanata, que también, por un lado, puede llegar a ser válido ese discurso, como fue intentado desde algunas voces, pero bueno, también desde el llano, viéndolo así, desde la ciudadanía y teniendo en cuenta otras paritarias y el bolsillo, digamos, del común de la gente, obviamente el aumentarse el sueldo a 100%, obviamente que es una dieta más que todo el mundo quisiera tenerla, ¿no? Desde el llano, ¿ya te están pagando algún monopolio? Y desde que me siento de este lado a la derecha, hombre, aparte me viene a decir fresquito. Claro, claro. Estoy más. Estamos más burgueses. Estoy más juaco. Pero todo por vacaciones, nada por plata. Después escuchamos al presidente de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, hablando del yogurt, que se va a tomar la sopa. Y un estado que es su estado de salud que preocupa por momentos, porque hoy se está muriendo, mañana está más vivo que nunca, hoy se está moribundo. Hay muchos intereses en el medio. Muchos lo quieren ver muerto, o lo quieren dar por muerto. Se vienen las elecciones en Venezuela, que están ahí todos a la expectativa. Mucha derecha lo quiere ver muerto. C5N ya tiene preparado el graf. Sí, sí. ¿Eso hace cuánto lo tiene preparado C5N? Cada vez que leo un tuit de algún periodista relativamente respetable, bueno, lo mandamos. Empezar a celebrar. Sí, sinceramente, ¿no? Este ida y vuelta y las declaraciones de Chávez o algún tuit de él dan cuenta de que obviamente está vivito y coleando, y entonces es la decepción de varios grupos, que también es como, ¿no? Una suerte del guía o de alguna... Guía latinoamericana. Claro, una figura muy fuerte para los diferentes países que suscriben a sus políticas, entre ellos la de la presidenta argentina. Evo. Claro, Viene así, como esa línea, Correa. ¿No? Chávez, Evo, Correa, Dilma. Dilma sí, por ahí. Lo que pasa es que él es como la figura protagonista de Latinoamérica. Yo veo más como, el vocero. Se ve más como una figura paterna de lo que es el momento latinoamericano. Muy machista. Ahora, sí. Pero es lo que... me ataca la señorita. Bueno, listo, Paula, subí la cortina, nos vamos. Fue un placer. No lo quise decir del machismo. Bueno, pero de todas maneras, desde que no está él, es claro, la figura. Claro, desde que no está él es más una figura paterna a la que sí se la respeta mucho en Latinoamérica y sí se la tiene, como ustedes bien decían, como referente. Y también tener en cuenta el estado de salud de Chávez a partir de que se le había tenía dolores en el mismo lugar donde antes había tenido el tumor. Claro, que es donde en realidad es donde arranca la última cruzada mediática, que es que se tiene que volver a ir a operar a Cuba. Uh-huh. Ahora, siguiendo con el info semanal, escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre la intervención técnica operativa a TVA. Un pequeño tramo escuchamos. Sí, un pequeño tramo. Sí, así sí. Muy pequeño, si vamos a relacionarlo con la duración de del discurso de la presidenta, que supuestamente inició las sesiones, ¿o no? No. Yo no escuché que las inició. No. Desde los papeles tendría que haber hecho eso. O sea, el acto protocolar era precisamente para dar inicio a las sesiones ordinarias de ambas cámaras, pero... Claro. Se extendió un poquito. Sí. Igual en un momento decía ella, todo su público, porque es su público, la aplaudía, decía... ¿Cuál Dolina? ¿Cómo decimos? Claro, en su momento Dolina, que dice hola, aplausos. Ella dijo en un momento, bueno chicos, algo así, que me distraigo, y capaz que se distrajo, y por 3 horas nada más se distrajo, y no abordó para ir lo que... Lo que varios capaz querían escuchar, no lo abordó tan... así profundamente, sino que bueno, fue un par de medidas así que van a empezar a implementarse, como confirmar lo de TVA, que ya se venía diciendo que iban a intervenirlo. Sí, lo pero... había dicho en un discurso anterior igual. Sí, también, sí. Con lo cual no era necesario. No sé. Igual también varios querían escuchar, no sé, algo más tajante, como listo, expropiamos todo, ahora todo del Estado, con el famoso... O hacerse cargo de alguna parte del conflicto también. Bueno, se hacen cargo, son creyentes. No, se vieron dañados. Claro. Fueron parte de la querella. Sí. Es que se le aceptó que sean creyentes, pero eso no quiere decir que después no sean juzgados a parte del gobierno. El juez aclaró eso, que eso aceptaba, pero eso no quitaba que algún funcionario pueda llegar a estar implicado en la causa y que se lo juzgue. Algún esquiavi de esos no puede caer. Claro. Esquiavi, el Flenny, búsquenlo. Sí. La habitación. Ahora dicen que puede dejar su cargo. Para mí el momento de dejarlo ya pasó. Si hubiera sido algún funcionario de Scioli, que el gobernador es más efectista, al momento de que terminaba de declarar esquiavi la para mí el momento de dejarlo ya dejaba de ser funcionario, pero bueno, no, estamos... Después, en el informe semanal escuchamos el audio de uno de los tantos artistas que se han visto con la bandera argentina en sus manos a la hora de hablar de Malvinas. Yo digo, prepárenle ahora el DNI a Serrat, como también se lo tengo que preparar a Roger Waters, John Penn y Morrissey, porque son esas voces artísticas internacionales que hablan de que las Malvinas son y siempre fueron argentinas. E incluso Roger Waters me parece muy interesante hablando en una entrevista con TV Nacional de Chile sobre lo que cómo lo usó el gobierno de Thatcher en realidad para legitimar el gobierno que se estaba viniendo abajo y que a través de la causa de la guerra pudo ganar un poquito de puntos, que era lo que estaba perdiendo. Claro, que estaba necesitando en ese momento. Sí, Serrat. Melody eligió Serrat, nosotros no. No sé tampoco si nos hubiéramos... Claro. Que en un contexto de, no sé, artista medio pelo, como, no sé, Roger Waters o Morrissey, que le gusten o no a X personas, no, como a mí me gusta. Eligió a Serrat, que por ahí no es... Había que elegir uno. Que el peso de un británico, reconociéndole los derechos que Argentina está exigiendo de manera pacífica, y elegir a un español... Señora, para decir lo este mismo, pero bueno. Se están pegando. Pero bueno. Ay, chicos, ¿cómo extrañamos? Zambazos. Y hablando. Zapatillas. Hablando de británicos que hablan a favor de Argentina con el tema Malvinas, ¿qué espera Verón para hablar? Verón, también le podemos decir al ministro del Interior que le dé un DNI, ¿no? Que en 30 días lo tiene en su domicilio, a John Sebastián. Sí, también podrían darle un DNI. Bueno, desde John Penn hubo como una catarata, un aluvión de artistas que están hablando. Y acá tengo una última noticia, dicen que en Buenos Aires dejarían de utilizar el subte para utilizar la bicicleta. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, no era así. Puede ser. Por ahí en Cava, no tanto ahí, en provincia. Sí. Estaría bueno también que los autos se corran de la bicicleta, digo. Bueno, no están acostumbrados. Estaría copado. Y para finalizar, escuchábamos al juez Baltasar Garzón, quien se hizo presente en la apertura, en la no apertura, mejor dicho, de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Se sentó en un palco con los representantes de Abuela y Madre de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Eve Bonafini. Cristina también resaltó su presencia en lo que es su figura a nivel internacional en las causas de derechos humanos y su, al menos como yo lo veo, para mí, la injusticia de la inhabilitación de Garzón después de realizar diversas investigaciones sobre el franquismo y sobre la derecha también misma del gobierno español. Quedó más que claro que la derecha en España, y sobre todo de esa línea, ¿no?, del franquismo, todavía sigue teniendo peso, metiéndose contra un juez que obviamente abogó, fue uno de los primeros que se dedicó a perseguir a los que realizaron la dictadura cívico-militar en el país. Por eso todos los presentes en la supuesta puesta en marcha de las sesiones ordinarias lo aplaudieron, el juez Garzón, que cada tanto lo ponchaban y estaba medio como, ya me aburrí los cinco minutos. Estaba cabeceando, me dijeron. Estaba meditando, con el puño sosteniendo la pera, que era los gestos de... Hasta que hablaron de él, que se puso contento. Redondeamos, muchachos. Ahí se le notó contento. Pero sí, una figura importante que Cristina se dio el lujo de tener entre sus invitados. Bueno, fue una semana movidita, no tanto como la anterior, en la que, bueno, sí se sucedió el tema de la tragedia de Once, sí, donde hubo también, bueno, muchas réplicas con algunos, obviamente, accidentes menores, si se quiere, pero vinculados al tema de los trenes. Sí, veníamos con semanas bastante agitadas también con lo que fue la otra semana con Famatina, que fue como toda una semana de protestas, con la cual ahora no, o sea, ni existe Famatina casi. Este iba a decir eso, Famatina existe, Famatina está, no. Belén, Tinogasta. Hola. O sea, los manifestantes están, pero... Hola a todos, noticias, todavía sigue existiendo ese tema. Claro, sí, sí, siguen existiendo las provincias, era aunque las descubrí hace poco también, ¿eh? Sí, era interesante también tener en cuenta que los medios del grupo Clarín eran los que estaban allá, porque después del resto de los canales, del resto de los medios de comunicación, no vi mucho interés tampoco en difundir esas noticias. Sobre todo de Página 12. No, de Página 12, el tiempo argentino ni hablar. Pero no, esa semana sí, porque sorprendente. No se podía ocultar más. No. Como que las redes explotaban con Famatina. Sí, también hubo, más allá de Famatina, hubo intervenciones a una radio en Tucumán, en Catamarca, que también se habló mucho. Y después desapareció el tema, aunque los manifestantes están, la represión puede seguir existiendo, nosotros nos podemos seguir no enterando, quería decir, sí, sobre el tema, ahora que la agenda se movió hacia lo que es el transporte y los trenes. Sí. Bueno, señores, algo más para agregar, me parece que fue una linda primera media hora de vuelta. Primera media hora de Sin Antecedentes, segunda temporada, y no se asusten que en Mar del Plata también pasaron cosas. Sí, no, ahora los vamos a tratar. Vamos a tratar. No desesperéis. Tenemos notas sobre las familias en el barrio El Martillo. Tenemos una nota para saber en qué quedó la situación de la reserva del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y vamos a hablar un poquito del consejo escolar y en qué situación se encuentra también. Sí, no se vayan, gente. Tenemos información local en serio. Ahora volvemos con más Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en... Sin Antecedentes, radio, blogspot.com. FM de la Azotea. Señores, seguimos en Sin Antecedentes con las quejas sobre el patriarcado, el matriarcado. Porque a Melody no le gusta lo que dije. Que era más una figura paternal. Más superficial, en la cual se quejan porque no pueden comer helado mientras. Bueno, hay helado rico. Según el Servicio Meteorológico Nacional, seguimos en 28 grados 2. La sensación térmica es de 29 grados ahora, la humedad del 57%. Viento oeste, cambió el viento, guarda en la playa, gente. 18 kilómetros la hora, 18.8. Héctor Pascual, estoy ciego, no puedo creer, no veo. Estado actual parcialmente nublado. Es fácilmente comprobable ese estado de situación. Es como cuando quiero mirar el cartel y decir el teléfono y digo, esperen que cierren un poquito más los ojos. Tal cual. Mientras faltan 10 minutos para las 5:47 de la tarde, ahora seguimos con Sin Antecedentes hablando de la situación, una noticia local, ahora sí vamos a meter locales, de la situación de habitacional, de los problemas de situación habitacional que tiene la ciudad de Mar del Plata. Esta vez vamos a hablar sobre la situación de los vecinos del barrio El Martillo. Y para eso tenemos al especialista, Claudio Torres. Así es, especialista en cosas, sos vos, Nicanor Gonzalo Heredia. Pero bueno, hace más de un mes se conformó la Asamblea de Madres y Padres en Lucha, que están afincados allá, ¿no? En el predio del Centro Integrador Comunitario, que sinceramente, a priori, no hay ningún tipo de novedad, en tanto y en cuanto Gustavo Arnaldo no se predispone a darle una solución a estas 60 familias, cuyas 35 están afincadas allá, porque están viendo como policía, lo odio, están viviendo en el Centro Integrador Comunitario, que obviamente no está preparado para albergar esa cantidad de familias, que no es que son 35 personas, sino 35 familias. Claro. Con una, dando cuenta de lo que es la crisis habitacional en la ciudad de 12 meses, que procura hacer, todavía no lo es. La misma ciudad en la que se hizo el censo y dijo que tenía un montón de lugares, de edificios, de casas, sin habitar, directamente. Sí, sí. Qué contraste. Y también hay más de 9.000 familias anotadas en planes federales, esperando que haya alguna novedad respecto a obtener su primera vivienda digna, no en la, en lo que se puede llegar a ser proyecto de, en lo que viven. Que bueno, todo estalló hace aproximadamente, como decíamos, más de un mes, en el contexto, ¿no?, del Día Internacional por el Derecho a la Vivienda Digna, en los que estas familias presentaron un informe muy detallado al subsecretario Martín Aiello, que bueno, obviamente lo recibió. Y como sí, que no acusó mucho recibo de lo mismo. Lo como que bueno, lo fue prolongando, lo fue extendiendo. En realidad, lo que pidieron las familias son precisamente lo que están buscando las familias, son soluciones, y no se está encontrando ninguna solución. Están haciendo una gambeta el Estado municipal como puede, la está zafando están como puede. La pelota. Sí, están tirándose no la pelota. Yo no puedo hacer nada. Por ahí se comprometen a que podrían hacer algo, pero ese algo no lo hacen. Pensé que no, un poco el gobierno nacional en algunas cosas. Pero podrían. Otra vez hablando del patriarcado. Pero bueno, no, por un lado tenemos en este rincón, aquí a marplatense, representados por la edil Débora Marrero y el subsecretario de gobierno Martín Aiello. Por el otro lado, a las familias y representantes, a los delegados de la Asamblea de Madres y Padres en Lucha. Y en el medio, un tanto mediadores, si se quiere, el edil del Frente para la Victoria, Fernando Maraude, y la edil o la concejal de la UDESO, Vilma Baragiola, que en cierto punto se encargan de ser mediadores, porque en las reuniones que he presenciado en el Instituto Provincial de la Vivienda, obviamente se tiraban con de todo, como diría en algún canal capitalino, y no se avanzaba en ningún tipo de solución. Más allá de pedir las viviendas a las familias, lo que quieren es que estén todas reunidas en un predio. Ellos habían pedido eso. Desde Acción Marplatense decían que no tienen, no solamente no tienen tierras, sino que tampoco no hay dinero como para construirlas. Y bueno, ahí estaba el dilema. Por otro lado, estas 35 familias que están en el SIC están pasándola mal, porque en el SIC no hay agua potable. Obviamente, al no tener vivienda, tampoco tienen una capacidad de proveerse de alimentos. Entonces están administrándose como pueden, a modo de olla popular, pidiéndole a los vecinos, pidiéndole a los, sí, vecinos, o cada tanto se organizan y van a algún mercado a pedir mercadería, porque otro punto, más allá de no darle respuesta, el ejecutivo local tampoco manda ayuda. Te va a decir eso, no hay ningún tipo de ayuda sanitaria para lo que son estas familias. Solamente en dos oportunidades mandó un camión para dar agua potable, porque no había agua potable en el SIC, y mandó dos veces, si se quiere, mercadería, aunque en un principio fue solamente fideos y arroz, Que ustedes saben que 35 familias con fideos y arroz, uff, la pasan re bien. Una bomba, ¿eh? Una fiesta se armaron. Sin repetir y sin soplar recetas para hacer fideos y arroz. Ya. Entre, en más de un mes que se puedan combinar para no detestar el fideo y el arroz para el resto de la vida. ¿Cuánta? No estamos hablando de que tengan queso, así que ni siquiera. Claro, mayonesa, no, fideo y arroz, ¿no hay mayonesa? Y arreglate. ¿Atún? Mayonesa, no hay ni no siquiera hay agua potable, así que ¿aceite? Ponelo a servir. ¿Dónde la puedes servir? Tuvieron suerte que en este mes, que están, si se quiere, ¿no? Y aclarar que es una suerte de comentario chistoso, llovió. Así que pudieron proveerse de por lo menos de agua de lluvia para hervir fideo y arroz. Por lo menos, que son marplatense, ¿no? Pero bueno, miércoles se estuvieron reuniendo por dos miércoles seguidos. Cabe destacar en el primer intento de reunión, el señor marplatense no le avisó al arquitecto Manuel Torrescano, que es el delegado local del Instituto Provincial de la Vivienda, que tenía que participar, así que obviamente él no fue. En el segundo intento de reunión sí se produjo, las familias, bueno, se fueron relativamente contentas con una carta de intención que elevaron a la provincia, en las que el intendente Pulti, bueno, daba cuenta del problema, lo certificaba, y como respuesta obtuvieron que de parte de la provincia, bueno, obviamente, se anotizaron del problema, decían que desde Nación podría llegar a caer un tipo de gestión como para obtener recursos económicos. Podría. Y lo que sí se destacó de esa firma, de ese documento, carta de intención, es que el intendente Gustavo Arnaldo reconocía que hay tierras en el municipio. Lo que el municipio no tiene es dinero como para construir. Entonces, a una próxima reunión, las familias fueron a dialogar con la, no sé si se quiere, esperanza de que el municipio les dijera, bueno, en este periodo tenemos la posibilidad de dárselas a ustedes y otorgar los papeles de concesión de las tierras, pero no. Pero no. No pasó nada. A hielo. Le dijeron como la publicidad. A hielo. No, mañana. Como buen ex boxeador que es, esquivó el golpe, pero por suerte no devolvió ninguno. Eso hay que aclararlo. Menos no mal. Devolvió ningún golpe. Pero bueno, no hay ningún tipo de respuesta. Ayer se volvieron a reunir y bueno, vamos a escuchar ahora un audio que hemos recogido, que hemos entrevistado a uno de los delegados de las madres. La Asamblea Madres y Padres en Lucha, Raúl Santibáñez. Lo vamos a escuchar cuando nuestra DJ invitada, Paula, lo disponga. Sí, ya para esta reunión, digamos, nosotros habíamos estado hablando el miércoles el tema de las tierras, digamos, cuáles eran los terrenos que nosotros queríamos, de las 60 familias que queríamos, y señora Hielo sabía, o sea, él, ¿cómo se dice?, se comprometió a que el día de hoy a las 9 de la mañana íbamos a tener esa respuesta, en la cual la reunión se tuvo que, la tuvimos que esperar como hasta las 10 y pico de la mañana porque él estaba con otro problema, no sé qué, y bueno, estuvimos a la mesa y nos dice que no tenía, o sea, no vinieron con ninguna respuesta, digamos, no vinieron con nada, solamente trajeron un plano a marcar, a ver los terrenos que nosotros ya sabíamos que estaban destinados para vivienda, que fueron los mismos planos que mostramos a ellos, y bueno, y nada, no tenemos ninguna respuesta hasta el momento. Y ahí escuchábamos a Raúl Santibáñez, quien, bueno, daba cuenta, ¿no? Nos están paloteando, nosotros nos vuelven a contestar con lo que nosotros presentamos antes. Sí, estamos hace 2 horas, nos dijeron, mañana hoy vamos a tener soluciones. La reunión era a las 9 de la mañana, a hielo cayó después de las 10. Bueno, nosotros te hace una hora. Le dijo, dentro de 2 o 3 horas le da una respuesta. La cuestión que a las 5:30 recién se fueron las familias. Se desconcentraron del centro. De la tarde me estás hablando. Sí. ¿Qué ve? Se fueron cinco y media de la tarde. Pero con respuesta. Ayer le escuchamos a la colega Josiana García, que ella como uno de los entes que está ayudando a las familias, nos anoticiaba de esto. Y bueno, sinceramente es una pena, ¿no? Que más de un mes el señor marplatense no puede dar ningún tipo de respuesta. Siga dilatando. Hace rato hablábamos, ¿no? Ustedes en el primer programa que dijeron muy bien a estos dos representantes como para sentar una postura, como por ejemplo nos recordábamos a Martina Hielo cuando fue el conflicto por el boleto estudiantil de los secundarios, los chicos empezaban a mostrarse bien organizados, estaban marchando, copando el centro, y de un momento para otro, chau, desapareció eso. Ahí fue la figura de Martina Hielo la que en cierto punto destabó el conflicto, pero no dio ninguna respuesta. Destabó, bueno, el conflicto, ya, nada más. No, resolver el conflicto es algo muy importante dentro del municipio, dentro de los funcionarios municipales, por lo cual a partir de ese momento pasa a convertirse en un comodín, en una figurita comodín, que si, bueno, te solucionaste uno, claro, se supone que tenés la capacidad de solucionar el resto, o por lo menos de aplacar los ánimos. Por eso ascendió de ser un simple edil a ser un subsecretario de gobierno, que, bueno, obviamente está tomando un rol más que preponderante en este conflicto. Y también trae en cuenta que el municipio no le hubiera caído muy bien no tener en plena temporada a 60 familias afincadas frente a la municipalidad a metros del tontódromo, a donde miles de turistas pasan sus horas. Pero bueno, esta organización que se formó viene desde hace 2 años más o menos. Sí, ya sabemos de lo que fue en 2009, ¿no? Claro, 2009. La familia sin techo. Que por suerte para este conflicto no está Gustavo Salvá para desalojarlos. Menos mal. A ellos ni a periodistas. Que también se llevó para adelante a periodistas, a familias, a todo el mundo. Y bueno, digamos que la postura se basa en eso. Ellos tienen el antecedente, una suerte de jurisprudencia si se quiere, pero también en parte ese antecedente es negativo. Porque las familias sí, todavía siguen luchando, no es que esas familias de la denominada cooperativa sin techo tienen toda su vivienda, sino que todavía se están construyendo, y hay algunas que están en muy mal estado, ni siquiera están todavía del todo en pie. Discúlpame que me vaya de tema, o no me disculpes, no me importa. Yo recuerdo, hablando de lo que vos decías, de que no le gusta al municipio tener gente ocupando la calle en plena temporada. Y me acordaba de las protestas artísticas por un decreto que había sacado Pulti de cobrar todos los cánones posibles, sabidos y por haber, a los artistas que se quieran expresar públicamente, que todos los que quieran realizar una expresión artística se les va a cobrar un canon de tanto, de a partir de, no sé, 750 mil pesos, 2.000 pesos, nada más por hacer una expresión artística, que en ese momento sí hubo, era plena temporada, hubo manifestaciones en la municipalidad. Y había un error de tipeo primero. Se equivocaron. ¿Todo? Entendieron mal. Hubo un error de tipeo. Por tener asesores que usan BlackBerry, seguro que le escribieron con el QWERTY y le pifaron alguna tequita. Claro, ahí. Con pocos caracteres. Claro, le faltó alguna coma. Cuando la situación fue un error de tipeo y la posterior derogación de ese decreto. Porque había que escribirlo bien. Y todavía no se volvió a saber no nunca más eso. ¿A quién? No, pero no, por eso me recordaba, en plena temporada no le gusta al municipio tener gente ocupando la. Sí, además, en la primera intención del municipio no solamente se hubieran visto afectados los artistas, si se quiere, independientes o recién que están haciendo sus primeras experiencias, sino también los grandes que hacen, los grandes empresarios que hacen eventos al aire público, como por ejemplo lo que fue lo que puso en escena Rock and Pop, como la playa, también, sí, eso es también cierto. Es un espacio público, aunque es una playa privada, pero es un espacio público. En Arena Beach. No sé cómo está la balanza, una playa privada, pero quiere cobrar algo público. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento, bueno, el señor Pertense tuvo que volver sobre sus pasos, y el intendente fue uno de los vetos que hizo, que se realizó, porque que vetó para esta ley, bueno, fue reescrita. La cuestión que, bueno, más de un mes de conflicto, la crisis habitacional de a poco está llegando al centro, porque estas familias estuvieron, bueno, desde las 11, cuando dijeron que tienen que esperar un par de horas frente al municipio. Y bueno, también más allá de este audio que vamos a escuchar ahora de Raúl Santibáñez, escuchaba en su momento también otra de las delegadas de la que está viviendo en el SIC, como es Iris Heredia, me mandaba un mensajito de texto que estaba muy indignada. Decía: ayer se fue como rata, no nos dio ninguna noticia, estamos todos acá enfrente de la municipalidad, no nos dan ninguna noticia, estaba muy indignada. Y bueno, o sea que la postura se va endureciendo, se va poniendo más firme, mientras los días pasan y no hay ningún tipo de respuesta por parte de algún funcionario que tenga más peso que Martín Ayero, que es subsecretario de gobierno. Sí, al parecer esta vez no le va a funcionar a Pulti de mandarlo a Ayero y que... Parece que no. Parece que esta vez la figurita perdió su magia. Sí. Bien, vamos a escuchar un nuevo corte de Raúl Santibáñez que nos decía lo siguiente. No, ellos como que también, digamos, ofrecen una cosa y... Pero vos sabés cómo es esto, se miran entre ellos y se terminan defendiendo siempre lo mismo. Sí. Así que, o sea, como estar ahí en la mesa, digamos, nos aportan algo, pero digamos, hasta ahora tampoco ha salido nada concreto, tanto ellos tampoco en la mesa, así que... digamos, nosotros estamos ahí acá afuera peleando con ellos, somos los vecinos, no hay ninguno de ni radical, ni pierde para la victoria. Somos nosotros los que estamos saliendo a la calle, los que estamos bancando y eso, así que... Para mí, que tampoco hay disponibilidad de ellos. Escuchábamos el audio de Raúl Santibáñez y escuchábamos que en realidad lo que hablaba que era sobre la situación que tenían los concejales de los otros bloques, de los otros partidos, ante esta situación. Ahí él nombraba, por ejemplo, que él lo que dijo es que no había ni radicales, ni nadie de Frente para la Victoria, por ejemplo, con ellos, sino que ellos son los únicos que salen a la calle a protestar. Sin embargo, bueno, como decíamos al principio, tanto Maraude como Barajola, representante del Frente para la Victoria y de los radicales, sí formaron parte de las reuniones. Lo que él más quería hacer hincapié, ¿no? Obviamente, es como que no se están poniendo de su lado, digamos. Como también lo decíamos nosotros hace un instante, es más como una suerte de figura de mediadores, ¿no? Porque tanto Maraude, bueno, es el presidente de la Comisión de Calidad de Vida, y Wilma Barajola también integra esa comisión, bueno, por algo está participando, pero más allá de estos dos actores, hay que recordar que en el partido de Gral Pueyrredón está también la agrupación Atlántica, que en ningún momento la hemos escuchado pronunciar por el señor Santibáñez, y tampoco se anoticiaron de este conflicto porque fueron invitados a las reuniones, pero los que suscriben a las ideas de Arroyo no se aproximaron ni siquiera a Irigoyen a 2500, que es donde se encuentra la sede del Instituto Provincial de Vivienda, Delegación Mar del Plata. Es que le mandaron un mail y Arroyo no se lleva muy bien con las computadoras. Y además tiene asesores más de 60, 70, así que tampoco se lleva muy bien con la tecnología, seguramente no. No, no, son todos. Y Twitter no quería, no lo veía, no, a Carlos. Me iba a decir una barbaridad, después me va a mandar a chicanear a Arroyo, no quiero. No me acuerdo que lo ¿quieren reírse un poco? Sigan, por ¿sabes favor. ¿Por sí, qué sí, sí. No está abierto el consejo escolar? El año porque, pasado se hizo por la desinfección. Mudanza, ¿no? No, no fue por desinfección. Wow. Se produjo la mudanza del consejo y este año todavía no ha abierto sus puertas. Pero no ha abierto sus puertas porque esto parece una cargada. No tiene la habilitación. Y no tiene habilitación. Es muy bueno. No tiene la habilitación. No tiene ventilación. No tiene oxigenación. Tiene deficiencias en el sistema electrónico. Eléctrico. No hay matafuegos. No sé lo que pasa, Melo. Y no funciona el ascensor. Iban a grabar el juego del miedo ahí. Por eso no tiene oxigenación, no tiene ventilación, anda mal todo. Con razón. Iban a grabar el juego del miedo. Yo no entendía muy bien, porque yo no leía. Cayola. Me están cargando. Me está cachando. Violeta, el enemigo. Jacobo, Cayola. Que Jacobo. Que nunca lo nombramos, pobre. Escúchenlo. Sintonícenlo. Bórdenlo. Bueno, estar en un lugar, no sé, tan, como se mencionó, tan inconfortable como es la esquina de Colón e Independencia, los mandaron a Colón y... De Guatemala se fueron a Guatepeor. A Colón y ahí, casi cerca de Champañá, a dos cuadras. A dos cuadras, sí. Y muy sí, lindo lugar para visitar. Es muy raro, ¿no?, que Acción Marplatense mande a los titulares del Consejo Escolar a trabajar en un lugar donde bomberos no habilitó el local para... No. Es un... Llevándolo al extremo, es un posible cromañón. Perdón, pero de no docentes. Sé... Ni la superintendencia mí... de trabajo tampoco lo creo. Pero, discúlpenme, pero a mí si me mandan a trabajar ahí, pensaría que no me quieren. Bueno, la gente está diciendo eso, o sea... Algo que... está pasando acá. Me vamos parece... a trabajar ahí donde podemos... Que hay alguien no sé. Que no me quiere. Sí. Es peligroso para bueno. Los que trabajan ahí y la gente que va también. Obviamente, y también para... Tenemos que poner, bueno, consiguen una cosa. Muchos se pelean por entrar en la lista de algún partido, para entrar a algún cargo. Así que muchos de los que pelearon por estar, aunque sea en la lista de consejeros escolares, ahora están sufriendo las consecuencias. ¿No se acordó de algunos colegas? Sí, en realidad ya tenía ganas. Las consecuencias es quienes tendrían que ir a averiguar cosas al algunas consejo escolar, porque tendría que estar funcionando, porque esa gente se le está pagando y no está trabajando. Sí, no es problema de ellos, pero... Pero el marplatense no tiene plata para pagar los sueldos. Le pagan de nación y provincia, así que no se preocupan por los sueldos. No importa. Pero para seguir dando buenas noticias, el 2012, ¿con qué comenzó, muchachos? Con un aumento de boleto. No es la noticia de la semana, no. Ni del día. Pero es una noticia del 2012. Acción Marplatense no tardó ni más de 20 minutos. Sí, aclaremos que no estuvimos al aire, con lo cual no pudimos decir. Descorchó, no, brindó, pan dulce. No pudimos estar de rojas las orejas a Marplatense. 0800 Ferraresi, no necesitó de bolsas negras llenas de rocas. No, fue un sí, no hay problema, no se va a aumentar. ¡Pa! Aumenta. Aumenta, sí. Una vez por año, en temporada, de noche. Ya sí. Está. De noche, sin público presente. Con bolsas negras medianas. A mí me suena traicionero. La transparencia de Acción Marplatense que tanto pregona. Sí, ¿dónde sí. quedó, no? No lo vieron a Pulte esta semana, anduvo por los barrios, ya salió con todo el gabinete, dijo queremos gobernar en la calle, juntaron con los vecinos. Sí, es verdad. Varios nos quieren en la calle. Respondiendo a la consulta mal. De los vecinos. Le va a ir mal para mí. De los barrios que les conviene a ellos. No sé si se acercó a... Al barrio el Martillo no se acercó porque los vecinos comentaban que fue solamente una vez a Hielo, el único que fue. Pasa que recién empieza la recorrida por los barrios y hay algunos que necesitan. Son preponderantes sobre otros. Hay algunos barrios que son más peligrosos, no se va a acercar. Claro, no se va a hacer cargo tampoco. No se va a acercar ni a hacer cargo. Bueno, señores, dicho lo necesario sobre la familia del Martillo y dando cuenta sobre la situación habitacional que padece la ciudad de Mar del Plata, ahora vamos a escuchar un poquito de música para descomprimir la tarde. El tema de Los Pericos, Runaway, si no me equivoco. Vamos a escuchar en su versión Los Pericos San Friend del disco del año 2010. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, run, run, run. Con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, run, run, run, run. Siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, run, run, run. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com.